Bueno, culminando el acto por la presentación de la ordenanza 981 aquí en el pueblo de Nono, que declara monumento natural y cultural a los cerros de Nono. También se está proyectando un audiovisual que muestra imágenes del pueblo, imágenes de los cerros, y bueno, también se está viendo que el área protegida ocupa 421 hectáreas, y no solo los cerros Nono, sino también el paraje Las Vertientes Ojo de Agua. Así que bueno, con esto se concluye el acto el día de la fecha 5 de octubre de 2017.